Tierra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Tierra Libre para todos los compañeros. Bueno, acá estamos nuevamente y como hacemos siempre, vamos de un lado para el otro. En este Así caso, es. Como lo anunciamos, vamos a ir a México. México, donde justamente el lunes, como bien lo dijimos, hubo una concentración por cumplirse 4 meses en el Zócalo, en el DF, por cumplirse 4 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uh-huh. en el estado de Guerrero. Fue además de multitudinaria, hubo otra cantidad en varias ciudades del extranjero: París, Berlín, Austria, La Haya, Milán, Nueva York, Vancouver, Manchester, Oslo, Montevideo, entre otros. Uh-huh. Expresiones, ¿no? Esto ha llevado a lo largo de estos 4 meses muchísimas expresiones en todo lado para poder denunciar esto y a la aparición con vida, como bien lo dicen todos los familiares y todos los que se juntan para hacer escuchar ese grito de que aparezcan. Uh-huh. Justamente tenemos una corresponsal casi exclusiva para nosotros en México. Así es. Que es la pedagoga que hace su columna de educación acá todos uh-huh. los meses, Silvia Satulowski. Y sí, además de su programa, ¿no? De su programa, por escenas supuesto, escolares. Escenas escolares, acá en la colectiva. Y ella está ahí y justamente participó y se empezó a encontrar con varias activistas, gente que se salvó, como es Omar García, uh-huh. con los padres. Y el día anterior a la marcha, a esta concentración, le hizo una entrevista, en este caso, a Luis Gómez, para preguntarle cuál era la evaluación de estos 4 meses, qué es lo que estaba pasando en México con respecto a eso. Entrevista con Luis Gómez Negrete, referente estudiantil, con una participación muy activa desde hace muchos años en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia para con las víctimas de la represión y la muerte en México. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Silvia. Un saludo a la auditoría. Bueno, un poquito queríamos conocer contigo la evaluación de estos 4 meses, las últimas informaciones. El 26 es el día en el cual se dieron estos sucesos de represión, de violación a los derechos humanos por parte del gobierno del estado frente a los estudiantes. Y bueno, a 4 meses es importante decir que ha habido un intento por parte del gobierno federal de cerrar el caso. Ese caso se intentó cerrar antes de finalizar el 2014, un poco respondiendo también a las fechas y a las temporalidades en las cuales los movimientos sociales en México y los procesos en general se desactivan en esta etapa final del año, y que ahora en 2015, con unas elecciones por venir, pues también era muy cómodo para el gobierno el poder intentar cerrar el caso, dar carpetazo y que las elecciones del 2015 desplazaran de la agenda pública el caso de Ayotzinapa. Sobre todo últimas informaciones que han salido a la luz en esta semana, uh-huh. y que sin duda alguna ambas responden a la reactivación del tema Ayotzinapa en la agenda pública, uh-huh. a nivel nacional, y que por un lado podríamos hablar de que una de las informaciones, y que es la que dio a conocer la PGR de la detención del Cepillo, uno de los colaboradores y victimarios materiales de los hechos, fue detenido y declaró el haber matado a 15 de los estudiantes. Hay que recordar que la hipótesis que dio la PGR casi como hecho irrefutable, como expresión de verdad, fue que los estudiantes habían sido, la policía municipal había entregado a un grupo del crimen organizado, a los estudiantes, y este grupo del crimen organizado se había dedicado a desaparecerlos, quemándolos vivos, y deshaciendo absolutamente toda huella de su existencia. Uh-huh. Entonces, sobre esa hipótesis es que ahora la detención del Cepillo intenta reforzar, asumiendo por parte de una prueba testimonial que él fue quien mató por lo menos a 15 de los estudiantes. Ajá. La PGR había con esto intentado cerrar el caso diciendo: están muertos, ya lo comprobamos, encontramos los restos de uno de los estudiantes en un río, tirados en un río, calcinados, y el resto o lo que queda de los restos los mandaremos a un laboratorio para que sea comprobada la información, pero las pruebas testimoniales ya nos arrojan que así fueron los hechos, que fueron asesinados, que fueron asesinados por el narcotráfico y que fueron asesinados y quemados vivos en un basurero, en el basurero de Cocula. Entonces, esta información fue un refuerzo que intentó hacer el gobierno federal. Sin embargo, el día de hoy, entre ayer y hoy, salió información de los resultados del equipo de antropología forense argentino. Ajá. Que, si bien desde el momento en el cual la PGR dijo que los restos habían sido quemados en el basurero y tirados a un río, el equipo argentino dijo que ellos no podrían dar fe de esas circunstancias, porque a ellos les dieron los restos puestos en una mesa y en torno a esos restos empezaron a trabajar. Ajá. Ellos no participaron de la exhumación de los restos, ni mucho menos, con lo cual son restos que les dieron, que no se sabe de dónde los sacaron. Ajá. Eso lo consta el equipo argentino, y que hoy uno de los padres da a conocer que el equipo argentino no ha podido encontrar una compatibilidad entre los otros restos que se encontraron en la misma bolsa de ninguno de los estudiantes. Uh-huh. Con lo cual tira la hipótesis de que las cosas habían sucedido como la PGR lo había contado, y lanza la pregunta a los laboratorios en Europa, que a su vez tampoco dan fe de que los otros restos encontrados tengan alguna compatibilidad con los estudiantes, con lo cual pone en duda, uh-huh, que efectivamente hayan sido quemados. Entonces, vivos, y que hayan sido arrojados al río, como lo había, uh-huh, dicho la PGR. Bueno, creo que es importante decir que han sido movilizaciones que han intentado compatibilizar, por un lado, una fuerte participación espontánea de la gente, es decir, se ha volcado la sociedad civil en solidaridad con Ayotzinapa y en un acto de indignación, y que eso ha intentado ser compatible con un proceso mucho más trabajado, mucho más organizado, disciplinado, y que es el proceso que ha venido desarrollando tanto las normales rurales del país como el movimiento magisterial en México. Uh-huh. Entonces, han sido dos caras: la cara, uh-huh, de la protesta en el interior del país, que es sobre todo este movimiento magisterial nacional organizado con una instancia de coordinación con diferentes representaciones en distintos estados de la República, y que ha sido las protestas en Guerrero, que como hemos visto han tenido una característica de acción directa mucho más radical, más contundente, uh-huh, y las protestas de indignación y solidaridad que se han dado tanto en la Ciudad de México como en muchos otros países del mundo, y que estas dos piernas, instancias de movilización, pues han estado en tensiones, han estado trabajando siempre juntas con un objetivo similar, pero no han logrado, por ejemplo, tener una agenda programática, fijar ejes de lucha o, uh-huh, mecanismos de toma de decisiones, ni tampoco logrado articular una estructura para llamar a esto un movimiento como tal, ¿no? Ajá. Está en un punto de movilización, de indignación, y que, bueno, cada día las demandas han tenido que irse discutiendo, afinando, uh-huh, pero que todavía al día de hoy no podemos hablar de una agenda programática, uh-huh, tan acabada. Las demandas son claras: verdad, justicia, el fin a la represión, que se finque responsabilidad a los funcionarios públicos que tuvieron participación en los hechos. Bueno, acá escuchábamos esto que fue antes, justamente uh-huh. Esta es donde hubo las pruebas, donde realmente nosotros también, de alguna manera, nos hizo un análisis donde repetíamos que había ya encontrado un cuerpo, pero tiene razón, encontraron algo que era una muela con algo que no, sí. Eso no quiere decir, no hay claro. Una veracidad, según el equipo de antropología forense argentino, de que esto sea. Sí, los aparte padres... no participó, queda claro, el equipo no participa de la colección, de claro. La recolección. Exactamente, de esas, exactamente. De esas partes, de esas piezas. Y ¿no? Aparte de todo eso, como bien lo dicen los padres, en otra de los envíos de estos últimos días, sí. El ejército los tiene, porque un GPS de uno de los normalistas desaparecidos confirman que estuvo el 27 en el batallón de infantería en Iguala. Mm. Que es él, con ese GPS. Claro, claro. O sea, bueno, eso es lo que realmente les molesta mucho. Y ya ahora sí estamos en el Zócalo y ahora vamos a escuchar a uno de los padres en los cuales entrevistó Silvia. Estamos con uno de los padres de uno de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Yo me llamo Emiliano Navarrete Victoriano y mi hijo es José Ángel Navarrete González. No, pues para mí, verdad, ha sido muy difícil desde ya 4 meses sin no tener ninguna respuesta por parte del gobierno de nuestros muchachos, ¿verdad? Porque pues, ellos, el gobierno se aferra que pues con los restos que encontraron en Cocula, ¿ah? Entonces pues nosotros definitivamente de por sí nunca hemos creído esa versión, porque pues para nosotros es como algo que está haciendo el gobierno para hacernos creer, ¿no? Un montaje, ¿no? Entonces pues, definitivamente no lo va a lograr. Nosotros sentimos que nuestros hijos están vivos, ¿no? Nada más que no nos... Y los tienen ellos, los tienen, por lo que hemos sabido, los tiene el policía militar, porque ellos fueron los que... Todo el gobierno fue partícipe pues, de la desaparición de nuestros muchachos. Claro. Sí, desgraciadamente, pues, es feo saber qué clase de gobierno tenemos aquí en México. Claro. Yo no sé si sea también así los gobiernos de otros países, ¿no? Pero esto que ha hecho es algo indignante, inhumano, principalmente con jovencitos que apenas se empiezan a estudiar, a prepararse para... Como maestros. Como maestros, para algunas comunidades rurales donde no hay educación. Hay muchas personas que hablan dialecto y ellos son los que se preparan ahí para ir a dar clases hasta esos lugares muy lejanos. Pues definitivamente, pues gracias al apoyo de mucha gente, no nada más de aquí de México, de varios países, inclusive de su país de ustedes, hay gente que nos está apoyando. Pues vamos a seguir presionando y creo que vamos hasta que tengamos respuestas definitivamente, no vamos a bajar la guardia hasta que nos entreguen nuestros hijos, porque sabemos que están vivos, si ellos los tienen y saben a dónde los tienen. Ajá. Que no le echen la culpa a los maleantes, que los maleantes son ellos. Claro. Pero va con placa, ¿no? Y ajá. Uniforme. Sí, al no voto. Al no voto, pues es un... Yo, verdad, desconozco de muchas cosas, voy apenas viendo las situaciones, ¿no? Pues si es algo que le afecta al gobierno, pues adelante, ¿no? Que se presione con esas partes. ¿Por qué? Porque pues, debemos de hacer muchas cosas, porque no nos da respuesta. ¿Quién es el culpable? Ellos son los culpables. Nosotros debemos actuar, ¿por qué? Porque nos duele que nuestros hijos, no, hasta esta fecha no aparezcan, ya 4 meses. Vamos a hacer todo lo que esté o se pueda hacer presión. No somos esas clases de personas nosotros, pero vean en qué nos está convirtiendo este gobierno, desgraciadamente. Las broncas siguen, ¿no? Claro. Si bien hay cada vez se suman más, están de alguna manera más acompañados que antes, las broncas son tremendas, ¿no? Porque y contra... además el descreimiento es absoluto. Absoluto, ¿no? Por la eso versión como... oficial ha quedado totalmente de lado. Exactamente, ya. Como bien lo decían, era tratar de sacar todo esto para las elecciones federales que claro, vienen ahora. Claro, lo claro. Mismo va a poco comentar Omar García, que es uno de los sobrevivientes de ese 26 que sus compañeros desaparecieron. Estamos con Omar García, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa. Le vamos a preguntar a Omar, ¿cómo evalúa él la resistencia de estos 4 meses? Pues yo creo que la evalúa desde el punto de vista de cómo ellos han respondido. Pareciera que están acorralados. Realmente el hecho de que nos desprestigien, nos desacrediten, nos invisibilicen en los medios de comunicación nacionales significa que tenemos peso. O sea, reconoce nuestro movimiento, no de palabras ni de hechos, pero sí de hechos. Digo. O sea, creo que ha sido tenaz la lucha. Ha movilizado a mucha gente y tenemos que seguir adelante con eso que está diciendo ahora. La Convención Nacional, tenemos que transformar el país, buscar eso, las formas de cómo poder hacerlo. Se puede hacer de manera pacífica y en algunas partes, obviamente, si ellos nos reprimen, nosotros vamos a tener que contestar, pero no, nosotros no buscamos represión, nosotros buscamos transformar el país porque es necesario. Tienen que entenderlo también ellos. Y toda la gente que no nos ha apoyado y que no se ha sumado a esto, tiene que entender que los cambios son necesarios. O sea, no porque pasó lo del 26, sino porque ya habían pasado muchas cosas y todos nos habíamos quedado callados. Ajá. Te hago una pregunta. ¿Cómo es la convocatoria a no votar? Mira, la convocatoria a no votar es una insinuación a desconocerlos, a no darle otra vez el voto de confianza a los mismos de siempre. Obviamente la convención tendrá que determinar cuáles son las vías para que se complemente esa consigna de no votar, porque si no votas algo tienes que hacer. Ajá. Y si es la convención la que va a determinar entonces si no votamos, ¿qué hacer? O lo vamos a determinar o lo vamos a empezar a determinar. Ah, lo van a empezar proceso, a determinar. Claro, es un proceso. Como todo proceso lleva sus complicaciones, sus desacuerdos. Ajá. Aún entre los movimientos. Habría que ver cuál de los posicionamientos tiene más peso. Ajá. Pero de que algo vamos a dejar hecho, ajá, eso está claro. ¿Cuál es tu posición en este sentido? Queremos cambios profundos. No queremos ya este gobierno, no en las condiciones actuales. No hay pacto posible con ellos por lo mismo. O sea, nosotros no dialogamos con nuestros verdugos. Bueno, ese es el panorama un poco de lo que sucedió antes y durante estas 4 meses de conmemoración, ¿no? De los 4 meses de la desaparición. Y allí de fondo además, ¿no? Todo lo que era todo, el zócalo ese que hervía, evidentemente. Hervía. Tenemos alrededor muchos más audios donde se escuchan todo lo que uno y otros padres, el nombre de los 43. Y seguramente Silvia, que todavía tiene un rato para ahí, y porque lo que tenemos entendido, va a viajar el domingo hacia Ayotzinapa. Vamos a tener también ese relato, que creo que será para nosotros. Estremecedor, ¿no? Porque sí, claro, estar ahí para... Es una forma de estar todos. Estar todos, también, exactamente. Ustedes allí y nosotros también. Bueno, seguiremos con esto. Seguiremos. El